19:11, ya estamos entonces en comunicación telefónica con el diputado nacional Federico Fagioli, que se encuentra en este momento en Bolivia. Le vamos a dar las muy buenas tardes. Sabemos que hay un delay en la comunicación, pero bueno, vamos a tratar de tener un diálogo normal. Ya estamos en comunicación entonces. Muy buenas tardes, diputado. Gracias por atendernos para que nos ponga al tanto, nos cuente sobre las novedades y sobre cómo se está viviendo este cierre del escrutinio de la elección de los votos en el hermano país del Estado Plurinacional de Bolivia. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, estimado. Bueno, vemos que hay un pequeño delay. Para que nos cuente directamente cuál ha sido su labor en este caso, cuál ha sido la tarea a la que usted ha sido encomendado a realizar en Bolivia, y de acuerdo a la tarea realizada, cuál ha sido el resultado que ha arrojado esta veeduría, cómo se ha desarrollado, si ha sido con normalidad, si se ha respetado o se está respetando la democracia y los derechos humanos en Bolivia. Bueno, en principio fue una jornada muy buena. Se notó la necesidad y las ganas del pueblo boliviano de recuperar la democracia en su país. Hay que dejar en claro que hoy en Bolivia se está viviendo un gobierno de facto, un gobierno que asumió a través de un golpe de Estado que llevan adelante el año pasado, pero hoy fue una jornada en la que no solo en Bolivia, sino que en todos los países del mundo donde hay comunidad boliviana, se pudo llevar adelante una jornada democrática y el pueblo salió tan masivamente que dejó en claro que lo que quieren en su país es la desdemocracia, y nosotros lo que necesitamos es seguir apostando a que la democracia sea una cuestión de normalidad y que no exista nunca más en ningún país de Latinoamérica ni del mundo un proceso dictatorial como el que se vive hoy en Bolivia. Así que estamos muy contentos, sobre todo muy contentos porque se está viendo una tendencia muy fuerte de gente de gente acompañando el proceso del MAS, así que muy contentos por haber participado, más allá de los conflictos que tuvimos y de la negativa del gobierno dictatorial de Áñez y de Murillo, y sobre todo la actitud golpista, violenta, corrupta que tuvieron hacia nuestra delegación. Estamos muy contentos de poder haber acompañado a los bolivianos y a las bolivianas en este proceso democrático y que esto haya sido una fiesta para el pueblo, y esperemos que las urnas reflejen la voluntad del pueblo. Entendido. Entonces, bueno, ¿ustedes van a poder transmitir esto en algún documento, en alguna clase de resumen, alguna documentación formal? Y si esto se va a, bueno, plasmar en esa documentación que sería presentada ante alguna clase de organismo de importancia que registre todo lo que ustedes han podido observar. Sí, por supuesto. Nosotros luego de esto vamos a hacer, y ya estamos haciendo intervenciones en muchos medios de comunicación, vamos a hacer conferencias de prensa seguramente, vamos a escribir algún documento. Digo, vamos a tratar de transmitir todo el trabajo que hizo nuestra delegación, pero sobre todo reafirmar la importancia de la democracia, reafirmar la importancia de la autodeterminación de los pueblos, reafirmar la importancia de que no podemos permitir en ningún punto de Latinoamérica ni el mundo procesos dictatoriales, y que el pueblo en su conjunto decida lo que decida, pero el pueblo en su conjunto tiene que decidir los destinos de su país. Diputado, también trascendieron estos videos de lo que ocurrió el día sábado a la madrugada cuando la delegación llegaba a Cochabamba y luego La Paz. ¿Esto fue un incidente superado? ¿Qué clase de malentendido hubo en ese caso que esto trascendió en toda la Argentina? No, a ver, nosotros entendemos que no fue un malentendido. Nosotros entendemos que fue una intención directa del gobierno de Áñez y particularmente del ministro de este gobierno dictatorial, Murillo, que incluso 3 días antes de que nosotros arribemos a Bolivia había tuiteado que no éramos bienvenidos y que el único destino para nuestra delegación, la delegación argentina, que iba a representar al pueblo argentino y acompañar al hermano pueblo boliviano, era terminar tras las rejas o deportados, ¿no? Entonces, ¿cuál era el argumento, estimado? ¿Qué argumentaban las policías de migración? Ellos decían que a mí no me querían, que no soy una persona grata. Me intentaron inculpar de delitos de lesa humanidad, cosa que no sucedió. Yo nunca cometí ningún delito ni en la Argentina ni acá en Bolivia. Y el verdadero, la verdadera causa de por qué no querían que yo entre a Bolivia, en realidad no a Bolivia, a La Paz, porque yo ya había entrado 4 o 5 horas antes a Bolivia a través de Cochabamba, donde no tuvimos ningún problema. La real razón de esto fue porque nosotros, yo particularmente, fui parte el año pasado, en noviembre, mientras el gobierno de Áñez y Murillo perpetuaban su golpe de Estado, fuimos parte de una comitiva argentina que se llamó Comitiva Argentina por la Paz, que eran organismos de derechos humanos, que vinimos a Bolivia a hacer una evaluación de la situación y de ese golpe de Estado y elevar un informe y una denuncia ante organismos multinacionales internacionales, donde decíamos cómo se estaban violando los derechos humanos y cómo se estaba llevando adelante delitos de lesa humanidad acá en Bolivia. Entonces, soy una persona no grata por un gobierno de facto, lo cual me genera un orgullo estar en las antípodas de un gobierno que perpetuó un golpe de Estado en este hermoso país, ¿no? Muy bien, estimado. Se lo nota un poco agitado. Seguramente la altura de La Paz le puede estar afectando. Sí. Y también imagino el cansancio del viaje, de la jornada. Así que lo vamos a ir también dejando que descanse. Estimado, entonces, esto ha sido un hecho que usted califica como normal, como que realmente se ha podido desarrollar el acto electoral con normalidad. Y en este caso solo resta esperar los resultados. Usted, en este caso, fue recibido por la Embajada Argentina. Sí, la Embajada Argentina nos recibió en todo momento, estuvo con nosotros en la llegada en Cochabamba, la cónsul, y luego en La Paz el mismo embajador y los distintos diplomáticos, que hay que decir que la policía golpeó muy agresivamente a uno de nuestros diplomáticos, que tienen inmunidad diplomática, y eso hay que repudiarlo. Así que sí, estamos muy contentos porque se pudo llevar adelante el proceso democrático. Ahora esperar los resultados. ¿Qué dimensión tiene, estimado, lo que usted está manifestando, una agresión a un diplomático? Eso, de alguna manera, estaría... Básicamente cuando nosotros no queremos firmar ese papel que me hacían firmar a mí, diciendo que me echaban porque yo cometí delitos de lesa humanidad, obviamente no los íbamos a firmar porque no era cierto, intentaron por la fuerza, lo que se vio en los videos, meterme en una camioneta, casi como un secuestro, porque era una camioneta no identificada, que no sabíamos a dónde me iban a llevar. Yo pedía que yo iba a ir con mi diplomático y con los responsables de mi embajada donde ellos quisieran, pero siempre con ellos, porque ellos estaban ahí para defender mis derechos, y ellos plantearon las fuerzas de seguridad mandadas por Murillo de que ni bajo ningún punto de vista, y para separarme del diplomático nuestro, lo golpearon muy fuertemente, lo tiraron al piso y lo patearon al piso, y obviamente no, a mí no me pudieron meter en la camioneta y me quedé en el piso abrazando y cuidando a nuestro compañero diplomático que nos estaba cuidando, ¿no? Diputado, bueno, muchas gracias por el informe. Esto nosotros lo vamos a estar compartiendo. Esperemos ver cómo resulta ahora toda la etapa que tiene que ver con el conteo de los votos, y ya para cuando estén los resultados, que aparentemente, por todo lo que indican, va a ser lento. Esto no va a estar en el día de hoy, se va a saber recién a lo largo de la semana. Así es, vamos a esperar con calma, y esperemos que, bueno, obviamente hoy estamos festejando este proceso democrático, y esperemos que en Bolivia nunca más haya un golpe de Estado y vuelva un gobierno democrático que respete la voluntad del pueblo y la autodeterminación de los pueblos y al país plurinacional de Bolivia y a todos sus bolivianos. Mandarle un gran abrazo, diputado, felicitarlo por la tarea, y bueno, a descansar, que bueno, esto es una situación de mucho esfuerzo, y bueno, y ustedes están en representación de la Argentina, así que tenga unas muy buenas tardes. Le enviamos desde Córdoba, desde la localidad de Huerta Grande, y nos despedimos entonces, diputado. Bueno, muchas gracias, un saludo muy grande. Escuchamos entonces al diputado nacional Federico Fagioli desde Bolivia a esta hora. A las 7:20 de la tarde nos ponía al tanto sobre el desarrollo y la finalización de las elecciones luego de un golpe de Estado, un hecho que va a quedar en la historia, que se han realizado en el día de hoy en el Estado Plurinacional de Bolivia.